siguientes empresas no ofician este programa. Santo Alma, Tajín, Coca-Cola Argentina, Tierra Constructora, Grupo Auxiliar, Grupo Tajín, Página 12, Revista Noticias de Desanima de Cosierra, un recorte de la realidad global, nacional e internacional, a nuestro criterio. Modifica la calificación del delito porque el efectivo fue condenado a prisión perpetua. Ahora le baja la gravedad a homicidio simple, por lo que se ordenará la realización de un juicio únicamente para aplicar otra pena, ya que la nueva calificación no prevé cadena perpetua. Matías Casas tenía 19 años cuando el 22 de julio de 2012 fue asesinado en el barrio Cuenca 15 de la ciudad de Neuquén por el policía Héctor Méndez, quien salió a su casa y le disparó 4 veces por su arma reglamentaria. Casas recibió los impactos mientras intentaba escapar del ataque. La bala que lo mató le ingresó por la espalda, sin darle ninguna posibilidad de defensa. Iván Tajpian, una abogada de la familia Casas, afirmó: el caso está a tono con el lineamiento político enviado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de Brian Fernández. Que no reconocer el abuso de función policial es el tipo penal que claramente reconoce la responsabilidad del Estado en los casos de la fácil. La policía mata a los pibes porque tiene una parte reglamentaria para hacerlo y también porque gozan de privilegios y garantías que solo se aplica a esta justicia para ellos cuando se juzga a integrantes de fuerzas represivas. Nación, 4 de diciembre. Pide intervención a la Corte Suprema ante la grave situación de los institutos de menores. Así lo solicitó la Procuración Penitenciaria de la Nación, que reclama que le permitan monitorear los centros. Esta semana, un adolescente murió quemado en una de esas instituciones. La Procuración solicité una intervención para que condenara la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que cese con sus maniobras de obstáculos post la publicación de las tareas de control que la PPN debe realizar, informaron en un comunicado luego de una conferencia de prensa. Causa de Gendar de Carancho, 4 de diciembre de 2014. Este miércoles 3 de diciembre comenzaron a declarar los testigos de la causa en la que el Tribunal Federal de San Isidro investiga la responsabilidad del comandante de Gendarmería, Juan Alberto López Tomales Rales, por haberse tirado sobre el capó de automóvil de un joven que participaba en una carrera solidaria con los trabajadores detenidos de la empresa Lera. También se investiga la responsabilidad de Roberto Galeano, un militar del secretario de la Seguridad de la Nación, Bernie, puso al mando de la Fuerza de Seguridad, así como el propio Bernie, que reivindicó públicamente el operativo. Diario de Luján, 4 de diciembre. 160 millones para la Basílica, entre los inundados, ruedan por las obras. El anuncio por parte del Gobierno Nacional de otorgar 158 millones de pesos para obras de restauración en la Basílica de Luján es, por lo menos, un escándalo mayúsculo. Todo esto dentro de un plan más vasto de 600 millones para templos en varias provincias. La medida retrata el carácter de clase del gobierno actual, el de privilegiar los recursos públicos para los grandes capitalistas y en especial la Iglesia Católica. Como solución, ofrecen crédito. Encima que perdimos todo, nos tenemos que endeudar. Y no sabemos si la semana que viene tenemos otra inundación, manifiestan. Solo apenas para obras menores están anunciados 10 millones de pesos por ley en presupuesto en la legislatura, que ni siquiera se aplican con rapidez. Tiene un contacto con la ley de emergencia hídrica para Luján. Assange denuncia que Google vende información a Estados Unidos. Prensa latina. Según relaciones hechas por Julian Assange, creador de WikiLeaks, la vigilancia en masa funciona como la religión. Decimos, hay una entidad que ve todo y es invisible, e influye en la vida, a la cual no puedes engañar, lo mismo que han dicho los curas durante miles de años sobre Dios, omnipotente, omnipresente, punto. Aunque según Snowden, la relación de Google con Estados Unidos comenzó en 2002, Assange estima que pudo existir desde la creación de la compañía en 1996, pues se fundó con dinero del Departamento de Defensa destinado a becas. El buscador tiene esta relación con Hillary Clinton. Muchas personas que trabajaron con ella pasaron después de Google a Google y viceversa, expresó Assange. Para quien la empresa será un factor importante en las elecciones estadounidenses de 2016. En términos mundiales, Google se convirtió en el grupo de influencia más potente del mundo, incluso por encima de las empresas de armamentos, y por ello será muy difícil lograr las limitaciones para su funcionamiento que propone la Unión Europea. Diario de Córdoba, 5 de diciembre. EPEC anticipó cortes de luz en Carlos Paz y el sur de Punilla. Los voceros de la empresa provincial de energía de Córdoba, EPEC, anticiparon que mañana se realizarán cortes de servicio en Carlos Paz y la zona sur de Punilla, a partir de una serie de mejoras que se llevarán a cabo en la zona de cara a la llegada de la temporada de verano. A través de un comunicado que se conoció en las últimas horas, los voceros de la prestataria informaron que el corte se producirá el próximo sábado de 6:30 a 8:30 de la mañana. su paso por ese lugar, expulsados a muestra sus hogares, ¿no? En los lugares donde tendría que estar presente el Estado, no lo estaba. Bueno, yo recuerdo, chicos, recuerdo a tu comunidad que tiene que estar unida en el contrato mutuo, en la fuga, que está la. Está, se puede jugar al. Y el otro, ¿cómo nos está preguntando nosotros? Bueno, para enviar un mensaje, pueden hacerlo al 0354-915-5253 y también lo pueden escuchar, ¿no? ¿Pueden escuchar cómo? ¿95 veces? Sí, no, lo pueden escuchar, sí, por el programa 2755, realmente. Pero para internet, no, no pueden escuchar por el amigo, ¿no? Sí, si la posibilidad es que sí. Dani sonríe, duda, no está seguro, ¿eh? Pero lo pueden intentar. No hay repartición con una opción. Y la que tenemos, programa La Grieta. Recuerden que es programa La Grieta, que es la manera de entrar a nuestro Facebook. Y, por supuesto, vamos a hablar de quién sostiene este programa económicamente, ¿no es cierto? Es el tercero. No se sostiene económicamente. Económicamente, entre otros, el comedor Chamonix, el comedor patrullero tipo vegano, vegetariano, que nos espera todos los fines de semana con exquisitos platos que tienen la característica de ser muy saludables. Si usted tuvo la resaca en la noche, se va a comer conmigo al día siguiente, ya está, al morir de la comida. Vaya a almorzar el comedor Chamonix. No hay mejor cura para la resaca. Esta parte también sostiene este programa, esta revista por internet, en Facebook, pero que ya está muy avanzado en el sistema de sacar papel, el de la semana 1, así que espero que en estos días salga y tenga más este gusto de papel. Bueno, esta es la realidad artística de la tajada. Cualquier trabajo de realidad necesiten pueden consultar al 1543-9705 o por mail a realidad@hotmail.com. Bueno, también no se olvida, se oficia Bielstein. también nos hace una justicia muy bien. Ropa artesanal, de diseño de Alejandra Lía, que es ropa que diseña ella, no solo que diseña con su creación, sino que agrega creación de otro artesano, artesano San Marcos, con la que agrega macramé, metal, vidrio, cuero. La ropa de un real es un diseño único, realmente es notable todo el mundo de la ropa cuando va a la Feria de San Marcos o a la Riquia de la Bota Abierta, Alejandra, con su producto. También auspicia a la Tabareco en Libertad, más de 70, ahí casi a la entrada de la plaza, con su colega a la Taza de Caserita y a muy buen precio. Muy buen precio, muy bueno todo. La grieta perdura se expande, se multiplica, conecta. Estas empresas aumentan las usuarias y la utilización de las bibliotecas públicas. Entonces, ¿cómo es posible que al mismo tiempo haya recortes en las mismas y el futuro se presente lento? El acceso igualitario a la información, el ocio y la cultura es el leitmotiv de las bibliotecas. Y sin embargo, muchos dirigentes tienen otra visión. La cultura de la información para quien la paga. El ocio sí, porque distrae. Y los centros deben tender a ser autosuficientes si apenas tienen acceso público. El impacto del capitalismo tardío, actual, pega de lleno. ¿Qué entendemos por capitalismo cultural? En 2001, un estudio concluía que la entrada del capitalismo en la cultura siempre iba junto a políticas ultra o neoliberales. La expresión en sí, apoyada por el filósofo Slavoj Žižek, en su primera como tragedia, después como una farsa, para referirse a una tercera fase del capitalismo, donde la caridad sustituye al compromiso público y donde las marcas comerciales venden sus productos convenciendo de que ello contribuye a ideales elevados y a la autofelicidad. La cultura o la información es algo intangible, pero el capitalismo la mercantiliza y comercializa. Así, cualquier instante de la vida de una persona, incluyendo el tiempo libre o el que pasa en una biblioteca, se puede rellenar con consumo. Existe una contradicción entre las puertas bibliotecarias, creadas del acceso universal y democrático a la información y la cultura en el famoso manifiesto de Antonio Gramsci, la biblioteca pública y su misión. Y la realidad actual, donde los objetivos son la rentabilidad y sostenibilidad económica. No obstante, están produciendo cambios acelerados en el paradigma de la biblioteca pública. Servicios bibliotecarios cada vez menos multiculturales o abiertos. Cualquier impresión de la biblioteca pública debe adaptarse al modelo de gestión neoliberal y al sistema consumista. Basta observar la imagen que se transmite al ciudadano. El uso de la propaganda definieron tanto expresión del poder para dar una determinada imagen de acuerdo a sus intereses sobre la biblioteca pública es fundamental. Se modifica el lenguaje, se habla de gasto y no de inversión. Se impone el concepto de cliente por el usuario. Se presenta el buen rendimiento de la biblioteca como la finalidad principal, sin especificarse que esta debe ser social y no económica. Se silencian las críticas e iniciativas y conlleven pensar. Centro de interés, guías de lectura, talleres de actividades continuados y útiles. Mientras que se acercan panfletos de corta y pega o eventos con poco contenido real, pero convenientemente publicitados. Se modelan los gustos, la información y el acceso a los usuarios de la biblioteca. Como sabemos, la industria y toda la cultura es una de las más crecientes desde hace años. Sus productos son objeto de consumo, libros, cine, teatro, televisión, exposiciones, etc. O problemas legales, leyes de propiedad intelectual y de protección de datos, piratería en Internet. Y una lucha inmisericorde entre marcas por imponerse. Para el gestor político actual, no importa el contenido de sus productos, sino el contiene que mejor haya calado a la sociedad de consumo. No obstante, debería ser ese contenido garantizado por una biblioteca pública. También se presenta la industria privada como innovadora, productora y distribuidora de productos culturales frente a las bibliotecas públicas que, a manera de tiendas, se limitan a ofrecer lo que la industria les vende. La biblioteca de la larga cola. La larga cola, la expresión de Tess Anderson, hablaba de aquellos negocios centrados únicamente en productos no rentables que desechan los que llegan a pocos consumidores. En el caso del mercado editorial, estaría muy claro. Las librerías y tiendas requieren vender pocos libros a muchas personas, no importa el contenido, de tener una gran oferta a los pocos consumidores. Este modelo se exporta a las bibliotecas. La imagen que se da actualmente del bibliotecario a la sociedad es fundamental. Desde hace años se debe reinventar la profesión pasando a ser desde un gestor de la información o un animador de actividades, de un adaptador de recursos locales o un experto en tecnologías e internet. Además, y en tanto que sea funcionario, se le presenta como privilegiado, poco profesional y excesivamente pagado. El aumento en estos últimos años dejó los directivos previstos mediante libre designación, así que las decisiones no se consultan con profesionales o simplemente se les ignore. Nuevos contravalores para la biblioteca pública. Dentro de la exaltación de grandes valores, tenemos el de las tecnologías actuales, reconociendo su papel capital en la sociedad actual de la educación, que observa que son fácilmente mercantilizables frente a lo que huele a viejo. Las más de las veces se implantan en bibliotecas sin otra planificación que la voluntad laboratoria del responsable de turno. Este desarrollo tecnológico, publicitado como gran avance, suele generar el recurso de entretenimiento individual de una parte de los usuarios, generalmente los más jóvenes, pero no es una herramienta eficaz de información y de trabajo, y afecta a otra gran parte de usuarios, los más mayores, como ejemplo más claro. Ya sabemos que quien quiere estar fuera del conocimiento de esta tecnología, corre riesgo de hacerlo de la propia sociedad. Marisol Cabrera, la pedagogía de la imagen en los tiempos del capitalismo también. Yeah. médica voluntad y la cultura de la compañía capitalista. Y esa es una única educadora de capitalismo. Y yo creo que estaría bueno pensar esta lógica, ya tratando de abrir, como la teoría popular, en un concepto que sería cultural. Y es un concepto que no tampoco no sabe qué cultura es. Esa es una teoría política, una teoría de hegemonía. La hegemonía es el dominio de alguien sobre otro. Entonces, toda hegemonía tiene dos condimentos. Consenso, que es que el dominado acepte en sentimiento y por ideas la dominación, que es una parte, y la otra parte de la dominación es la represión directa. Nunca es pura, siempre es una combinación de las dos. Y en el caso de las bibliotecas, y en el caso de las futuras bibliotecas, la mafia sería por oposición, es una institución. Una institución donde dirían algunos teóricos de la cultura que, a través de la cual el Estado, porque el tema de la biblioteca, ¿cuál es? Están vinculadas al Estado, no a la elección de la cultura. Así es. Y ahí sería una herramienta del consenso capitalista, como la escuela, como el ejército, como la iglesia, son lugares donde se falta consenso por el capitalismo. Pero no es lo que ocurre, porque también hay resistencias. Entonces, se arma esta doble cosa. Me parece que esto no pasa en la biblioteca pública, ¿no? Como institución del Estado, constitución normada por el Estado, responde al régimen capitalista. Pero por intereses y contradicciones propias, intenta salir de esa lógica. Bueno, aparte está el tema del enfrentamiento Estado-mercado, en ese sentido, las bibliotecas populares terminan siendo, en realidad, circunstancias políticas, un lugar, un bastión enfrente de lo que ofrece el mercado. Por más que el Estado que represente es el Estado capitalista, llanamente, pero enfrentado a lo que ofrece el mercado, sigue siendo, en su carácter liberal, digamos, sigue teniendo posibilidades de dar alguna alternativa mayor o algún camino como para poder profundizar determinadas posibilidades de salir del problema cultural que nos da el mercado. Pero si nada más, es como tiene contradicciones. No, obviamente que tiene contradicciones porque, bueno, tiene contradicciones la municipalidad de San Marcos Sierra, todo del Estado Central. El Estado Central está bastante en contradicciones, pero en el marco del enfrentamiento con el mercado, digamos que es una herramienta que hoy hay que seguir reivindicando. Si sí, vemos que las bibliotecas populares son muy variadas a todo tipo de todo pelaje, y vamos a reconocer que hay algunas que son muy meritorias, y algunas que son pro-sistema, y algunas que hay conflictos en ese sentido. O sea, no hay que decir las cosas por sí, hay que hablar de gente con que funciona. Y en el mundo que funciona, no es una cosa por sí, es una cosa que hay que hablar en sus circunstancias, en su contexto, en su accionar. Entonces, ¿por qué? Porque es como comparado con la fría. Porque las bibliotecas populares, las primeras bibliotecas, en la Argentina, por ejemplo, Andrés, son fundadas por artistas. Bibliotecas que no eran dependientes del Estado. La idea de educar a la clase obrera, al pueblo, en combatir el capitalismo. El proceso de estatizarlas es un proceso de obras reaccionarias. De terminar con su carácter rebelde, no pasa frente a la biblioteca, pasa con los sindicatos, pasa con los partidos políticos, pasa con la sociedad juvenil, todas estas, los clubes de fútbol, todas las instituciones que hacían popularmente, siempre haciendo con fines libertarios, terminan enredados en una trampa legal capitalista que las pone en función de generar consenso, de temperar, de evitar, de hacer que las cosas sean más suaves. Entonces, no es la biblioteca popular un lugar automáticamente popular. Es popular en tanto en cuanto las que resisten sean capaces de televisión, a libros, a bestsellers, a cuestiones que están encaradas a un trasfondo. Eso podría que, por ejemplo, limita el mercado. Limita el mercado. Porque el mercado es el que marca la hegemonía. Claro, que también puede desarrollar consumos, ¿no? Entonces, esta idea. Y la FIA, no puede ser totalmente distinta. La FIA nunca se institucionalizó, nunca se legalizó. No hay legal para todo lo que existe. Es un impulso que por la cosa no puede capturar, porque no se institucionaliza. Eso es muy interesante, como reconocer la FIA en algún lugar, y es una cosa con directores de los jóvenes, que hace 9 años están trabajando, ¿no? No se dejan capturar. Qué interesante escucharlo, mirando cómo laburan. Muy interesante, igual Pablo Lancelotti, en la primera reunión que se hizo de exploración, de acercamiento de posiciones, nos cuenta que quiere más de la FIA. O sea, porque él, en su momento, es un autor de capitalista, es un autor que quiere cambiar el sistema. Entonces dice, bueno, tenemos que retomarnos más a la lucha de lugar. La FIA no estuvo presente, pero no puede haber estado. O sea, la FIA para Pablito y para que también la FIA creo que tiene que estar presente cada vez que hay una represión policial, por ejemplo. O sea, la cultura tiene que estar ahí unida a todas las formas de lucha, de género, de derechos humanos, contra el medio ambiente, que está muy presente, porque es la cultura que queremos construir, una cultura que sea capaz de construir una cultura que enfrente a los valores predominantes del mercado. Tan indios que no entienden cada 12 de octubre. cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. ¡Hermanos! ¡Cada 12 de octubre! Retiro y cambiar el idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser niño grande que no tendrá memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Y en el de mi villa, en el bar de los domingos, y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al fin. La ciudad me duele cuando entone el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos cudeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos cudeños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Desde San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, transmite Radio Arabato. ¡Emitiendo para toda la galaxia! Inicio espacio publicitario. Aromas, texturas y delicias tienen un solo lugar. Panadería Sabores de la Montaña. Un proyecto familiar hecho realidad. Panadería Sabores de la Montaña le ofrece facturas, criollos y variedades de panes. Abrimos bien tempranito, desde las 8 de la mañana, cuando San Marcos con su frescura matinal nos abre el apetito. Panadería Sabores de la Montaña los espera en Libertad 1054, a media cuadra de la Plaza de San Marcos Sierra. Sabores de la Montaña. Despensa María. Más de 20 años en San Marcos, creciendo con sus vecinos. Almacén de ramos generales, limpieza, bazar, librería, verduras frescas, lácteos, comidas caseras todos los días. Libertad 1015, reparto a domicilio sin cargo. Pedidos al 496-269. Despensa María. Dietética Integral Himmel, una nueva opción en productos naturales, alimentos para diabéticos y celíacos. También encontrarás productos de repostería y más. Estamos en Belgrano y Libertad. Dietética Himmel, un hábito saludable. Proveeduría Patch Flow. Ofertas imperdibles y todas las tarjetas de crédito y débito. Queso cremoso andino 48 pesos con 90. Dulce de leche 9 pesos con 90. Paleta 3,20 por 100 gramos. Las mejores carnes de ternera, cerdo y chacinados. En calle Vélez Arfiel, frente al SIC. Proveeduría Patch Flow. de las tetas. Reparación y mantenimiento de computadoras en San Marcos Sierra. Presupuestos a domicilio, todo lo que necesitas en Windows, Microsoft Office, antivirus, Skype, redes sociales y el mejor software para tu PC. Pregunta por Juan Martínez al 011-15-5419-4522. 011-15-5419-4522. También nos encontrás en Facebook, Reparación de PC San Marcos, o en reparaciondepc@gmail.com. Todo lo que necesitas para tu computadora. Ahorrate el viaje a Cruz del Eje. La primera pinturería de San Marcos ya abrió sus puertas. Pinturería Quimex de color. Servicio, calidad, variedad en todo tipo de pinturas y colores. En la galería, frente a la escuela, local 4. Pinturería Quimex de color. Pinta tu aldea. Querido viejo, es el súper que te alimenta. Todo en dietética, lácteos, fiambres y almacén. Y alucina con la mejor calidad de nuestra carnicería, mi querido bife. En Libertad 1005, abierto de 8:30 a 14 horas y de 17 a 21:30. Todas las tarjetas de crédito y débito. Mi querido viejo, el súper que te alimenta. Vender, comprar, ofrecer, permutar. ¿Qué? Este alarmar operación para revista que todos los meses tu clasificado gratis. 552563. Revista que sms@gmail.com. Si ya no lo usas, véndelo. Coge mi nombre. Revista de clasificados que. Fin de espacio publicitario. Las personas lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Lagrieta.sms. Bueno, estamos en tiempos de debate, muy sano los debates, muy sano ver los opiniones diferentes dentro de la izquierda. Creo que antes trae eso un tema polémico, ¿no? Sí, o sea, faltan unos meses para las elecciones y ya de alguna manera en la izquierda se están deshojando margaritas, diría. En el sentido de que, bueno, se ha avanzado mucho con el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Fue algo que en la historia de la izquierda fue muy importante, porque fue realmente una unidad real y concreta de sectores que tienen presencia sindical y presencia política desde hace décadas en la Argentina. Y hoy está la discusión sobre si ese frente se debe ampliar. En ese sentido hubo una propuesta de un grupo pequeño, que es un grupo que tiene un portal que se llama izquierda.info, que le mandó una carta al Partido Obrero, al PTI, a Izquierda Socialista y al MCT, que voy a leer porque es interesante en el sentido de abrir el debate, ¿no? De presentar determinadas situaciones del debate que pueden llegar a ser interesantes para discutir. Dice así la carta. Es una carta que le enviaron concretamente a la dirección del Partido Obrero, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, de la Izquierda Socialista y del Movimiento Socialista de los Trabajadores, sobre el FIT y la Unidad de Acción Electoral y Sindical. Dice así, primero lo electoral. Supongamos que todos ustedes tengan razón sobre las críticas a los otros. ¿Qué es lo que le impide reunirse? Ventilar los acuerdos, desacuerdos y darle para adelante. Quien de ustedes tenga razón tendrá la oportunidad de mostrar en la acción la justeza de sus posiciones y convencer al resto. Se pregunta, ¿el MST es reformista según los integrantes del FIT y el Nuevo MAS? ¿No es entonces obligación de los que se dicen revolucionarios liderarlo hacia la izquierda? Tenemos muchas críticas hacia el partido de Bordat y Ripoll, pero ¿hay que enunciarlas a la vez que golpeamos juntos? ¿Los del FIT son sectarios? Según proclamaba en el pasado inmediato el MST y ahora quieren acercarse a él, ¿no es esto un avance que puede contribuir a formar una gran corriente de izquierda irresistible para grandes sectores de masa? ¿No le vendría mal sacarse de la mochila alguna carga que quieren traer consigo como de Genaro, viejo agente del Papa y de Iglesia? El Nuevo MAS rechazó en su momento integrarse al FIT por no obtener cargos en las listas. Quizás puede haber cambiado de posición. No es lo que puede convencer, no se lo puede convencer en el debate, en lugar de insistir con la chicana. Ha conseguido la personería nacional con mucho sacrificio. ¿No es deber de todos ayudarles a que no pierdan en las PASO por no obtener el 1,5 del piso requerido? El PSTU, Convergencia y todos los demás grupos que no apoyaron las candidaturas del FIT desde afuera y sostienen que acuerdan con el programa del FIT. ¿Por qué no proponerles entrar ahora? ¿Por qué el PO e izquierdos socialistas los vetan a cada rato? ¿Por qué no tienen personería en tantas provincias como es necesario? ¿No era que el Frente de Izquierda de los Trabajadores se oponía a las leyes proscriptivas que mantienen a muchos grupos por fuera? Ahora las utiliza para ningunear a esas fuerzas. ¿Tienen el PTS, el PO, Izquierdas Socialistas, diferencia con el MST, el PSTU, Convergencia, etcétera? ¿Por eso no los dejan entrar al frente? ¿Puede acaso concebirse un frente si sus posibles integrantes no tuvieran diferencias? ¿Son esas diferencias mayores que las que sostienen en el presente los integrantes del FIT entre sí? PO, Izquierda Socialista y el PTS intercambian acusaciones graves como contrarrevolucionarios, traidores, agentes de la patronal, y ni siquiera pueden actuar en común en algo tan elemental como los conflictos obreros. Altamira y el PO propusieron oportunamente a Luis Zamora, con el acuerdo del PTS e Izquierda Socialista, un acuerdo cuando éste se negó y sus votos impidieron que Altamira fuera electo. Se convirtió automáticamente en contrarrevolucionario, según Altamira. Y se le propusieron una vez y ninguno de los dos fue electo en capital, ¿por qué no insistir? Se pelean como perro y gato, por ver si Del Caño o Altamira son impuestos candidatos a presidente, otros a gobernador, o encabezando la lista de diputados. A ninguno se le ocurre convocar a una interna obrera popular, democrática, para resolver esto y votar los cambios al programa que sean necesarios. Solo piensen que del 1,6 millones de votantes de izquierda de la última elección, sumados los votos del FIT, del MST, Zamora y el Nuevo MAS, menos el 1% de ellos conoce las diferencias entre los partidos o participa de actividades con algunos de ellos. ¿No es razonable estimar que algunos cientos de miles entre ellos, más otros tantos simpatizantes de izquierda, hoy alienados por las organizaciones actuales, se entusiasmarían nuevamente ante la creación de un gran frente de izquierda que nuclee a todos ellos que acuerden con su programa y método? ¿No se multiplicaría cientos de veces la influencia dentro del movimiento de masas en la acción diaria? ¿Tienen un programa acabado y decidido años atrás y no lo quieren cambiar? ¿No ha cambiado la realidad un tanto y no ignora ese mismo programa, por ejemplo, el papel preponderante que adquirió en nuestro país el imperialismo emergente de Brasil y China junto a los tradicionales Estados Unidos y Europa? ¿No hay nada para corregir, agregar o sacar? ¿Los programas son inmutables y para toda la vida? Además, nadie fuera de los militantes los conoce. Masivamente solo se conocen los spots televisivos y las apariciones en la media, que son, en general, mucho más limitados que el programa, del que casi no hablan públicamente. Y en muchos casos el discurso televisivo se contradice con el programa difundido entre la militancia y el activismo. Bueno, esto es un capítulo más de una vieja novela. Igualmente tengo que decir que la posición de Perrone, que es el dirigente del... Carlos Petroni, perdón, que es el dirigente de la organización de izquierda revolucionaria que dirige este spot que se llama izquierda.info, en un punto me hace acordar a la posición que se debate en la centroizquierda, ¿no? Con Carrió y demás. O sea, muchas veces juntarse y aunarse no es crecer. O sea, para que todo el mundo lo entienda, es una realidad que cierto sector del alfonsinismo, el Partido Socialista, dicen: si nos juntamos con el PRO, perdemos voto. Obviamente que van a perder voto. O sea, en la centroizquierda le pasa lo mismo. Bueno, en ese sentido, en la izquierda también. La unidad con el MST es una unidad complicada, porque de alguna manera en el último tiempo, en toda esta década kirchnerista, con el MST hubo grandes diferencias. Sin ir más lejos, recuerdo la política del MST de apoyo a la mesa de enlace en el conflicto por el tema agrario, como se llamaba, por el... Sí, la 121. La 125. Bueno, la 125. Y de alguna manera el MST quiere venir como de alguna manera al FIT como una especie de proa para traer a otros sectores de la izquierda, como pueden ser de Genar o Patria Libre o sectores como los que estaban ligados en su momento a Pino Solanas. Y de alguna manera eso indica que no todo el que se dice izquierda es izquierda, eso es lo que hay que reconocer. Dicho esto, digo, la situación de la izquierda, el frente tiene que crecer. Y ahí hay una responsabilidad del Partido Obrero. Digo esto porque el Partido Obrero es el partido más importante del frente de izquierda. Hoy el Partido Obrero es el partido que lleva en sus espaldas la posibilidad de la revolución en la Argentina. Es el partido que lleva en sus espaldas la posibilidad de generar realmente una alternativa confiable para las masas. El Partido Socialista de los Trabajadores lo acompaña, Izquierda Socialista lo acompaña, pero siempre desde atrás. Y eso se ve claramente. Entonces, hoy el Partido Obrero tiene la responsabilidad de tratar de ser lo menos sectario posible y lo más certero posible en el sentido de poder darse políticas para que se pueda ampliar el frente de izquierda sin que eso significa perder el programa y la política en el cual las masas tienen que creer, en el sentido de que a la posibilidad que se le abre una supuesta, un comienzo de crisis del kirchnerismo, es la izquierda la que se presenta como una alternativa potable para todas las masas en la República Argentina. Sí, yo, sin ninguna chicana, sin ningún ánimo de un debate estéril o una chicana, voy a diferir un poco con Andrés. La revolución argentina no está en manos del Partido Obrero, está en manos de la gente, de los antiliberalistas, ¿no? De los trabajadores, de los estudiantes, de los jóvenes, de los intelectuales. O sea, ahí está la posibilidad de la revolución. Que haya uno u otro partido metido también, no es eso lo central. El tema del electoral, acá en San Marcos también hay debates. Cuando nos juntamos varias veces a charlar, este programa es un programa debatido, no es un programa que tiene un criterio único, se nota. Varios de los que estamos en el programa no nos sumamos al FIT. Hablamos de afuera del FIT. ¿Por qué? Primero, yo hace 25 años que no voto. Y esta vez pienso votar al FIT. Pero no voy a integrar el FIT. ¿Por qué? Por lo que contó Andrés. Por las peleas internas y los sectarismos. Pero aparte no creo que la revolución esté en las elecciones. Yo quiero denunciar las elecciones como cualquier elección, como elecciones tramposas, donde no hay posibilidad que el pueblo imponga su voluntad. La única posibilidad que se puede lograr en estas elecciones, Andrés, es conseguir que la gente denunciar este sistema, que es el dominio del capital, el dominio de la burguesía, y poder organizar lo que somos anticapitalistas, lo que no queremos el capitalismo. Por eso apoyo el FIT, porque se junta mucha gente que está en contra del capitalismo con el FIT. Pero tiene que superar la limitación electoral. Si pensamos en elecciones, estamos jodidos. Por elecciones nunca nos van a dar lo que queremos. Porque si no sacamos el poder del capital, cualquier gobierno, como le pasó a Allende, o como le pasa a Chávez, el juguete de la fuerza del capital. Así que una disputa sobre la revolución va mucho más allá de las elecciones. Va mucho más allá de la unidad de los partidos de izquierda. Tiene que ser un concepto de entender esto como una cosa de clases. O sea, ¿qué clases se oponen al capitalismo y qué clases pueden ser aliadas? Vacilantes o no. O sea, hay que dejar, el enemigo fundamental tiene que estar solo. No lo tiene que apoyar ni los pequeños comerciantes, no lo tiene que apoyar los profesionales, lo tiene que apoyar lo más gente posible, porque si no, no lo podemos derrotar. Entonces, no es problema de partidos, es problema de clases, y de unidad de clases, y de frente amplio de clases. Los partidos a veces expresan, a veces no. Cuando más coordinen las revoluciones, cuando más coordinen acciones anticapitalistas, más posibilidades de éxito. Lo electoral es una parte y lo fuera electoral es otra parte. Así que, cuando estos partidos entran en el juego electoral burgués y se pelean por los cargos, realmente es lo que decimos antes de las instituciones, entran en el juego de burguesía. O sea, pero antes de un poco brillantez, es igual que el frente del centro izquierda. Más que eso, son partidos burgueses. Se pelean por el poder porque saben que el poder que quiere es el poder para pedir que las cosas sean marcadas. La izquierda hace lo mismo, entonces algo falla. Algo no la hace izquierda. La hace permeable a esta discusión burguesa. Bueno, dos puntitos nada más. Uno, es real, como vos bien lo dijiste, la revolución no la hacen los partidos, la hacen las masas, pero la dirigen los partidos. Sin partidos, las masas no logran, nunca en la historia han logrado hacer ninguna revolución. Por eso es necesario los partidos, son necesarias las organizaciones obreras, son necesarias las organizaciones populares para llevar a cabo las consignas y los programas de las masas. Eso, la primera cuestión. La segunda cuestión, el tema electoral. Nadie quiere hacer la revolución a través de las elecciones. Nadie quiere tomar el poder ganando la capital federal, Salta y Mendoza. Eso no es real. Las elecciones son solamente una vidriera. Para la izquierda son solamente una vidriera donde la izquierda tiene la posibilidad de dialogar con más sectores, con mayores sectores de masas, porque en ese momento es donde la política burguesa y el liberalismo de alguna manera amplía y le da voces a aquellos en donde en el resto del año no se les da voces. Y por eso tienen su importancia, porque es el momento en donde se da la oportunidad de discutir con muchos sectores de masa cuál es el mejor sistema de vida para que el mundo siga andando, ¿no? Entonces, el anticapitalismo, la única manera de desarrollarse es a través de la discusión, a través de la lucha, y las elecciones son un capítulo de eso. El tema de la discusión y el tema de la comparación entre la centroizquierda y la izquierda y sus discusiones, sí, es un problema que tiene la izquierda. La izquierda en la Argentina tiene que madurar muchas cosas. Ha madurado muchas. O sea, el Frente de Izquierda de los Trabajadores responde a cierto grado de madurez, a cierto grado de posibilidad de unidad. Si eso puede crecer, bienvenido sea. Si puede crecer en el sentido de que no se va a corromper de alguna manera, bienvenido sea. Pero la izquierda tiene que madurar. Y de alguna manera los que son de izquierda tienen que reconocer en los partidos que de alguna manera en las últimas décadas forman delegados, forman corrientes sindicales, comisiones internas, pelean en cada municipio, pelean en cada contradicción que da el sistema, pelean en cada lucha popular, están sus banderas, tienen que reconocer de que son los partidos que representan los programas de búsqueda de un nuevo mundo, de búsqueda de la liberación, de búsqueda de un programa que de alguna manera nos saque del yugo capitalista. Ahora, ese reconocimiento también pasa por el hecho de que en las elecciones es en el momento en donde la gente visualiza a esos partidos. Y es en ese momento en donde, de alguna manera, tenemos que sacarnos ciertos prejuicios de lado y empezar a construir y a apoyar, sabiendo de que eso simplemente sirve para eso. Es un paso más para construir y nada más. Pero bueno, tenemos un mensaje. Que nos mandaron... Uno que dice, el mercado lo miran como algo externo a ustedes. Igual la FLIA no vive de lleno de la FLIA. Esto haciendo referencia al tema anterior. Anónimo, no dice quién manda. Y el mismo número ahora mandó otro que dice, o sea, la izquierda se acusa entre sí mientras Carrió se va con el PRO. Bueno, agradecemos los mensajes. Sí, como que hay dos discusiones. O sea, primero... Todo el respeto y todo el reconocimiento a los partidos de izquierda, que son una tradición política de lucha que representan las luchas del siglo XX por un mundo mejor. De todas maneras, las cosas son transitorias y periféricas, no hay que enamorarse de las herramientas. Lo que no es una buena herramienta, puede que en el futuro no serla. Puede estar en crisis como herramienta. Yo no sé cuáles son las herramientas con las cuales vamos a construir un efectivo anticapitalismo, una efectiva superación del capitalismo. No las conozco las herramientas. No sé si los partidos políticos de izquierda están en condiciones de superar esas limitaciones. Ojalá que sí. Ojalá que nos demuestren que son capaces de superar esas limitaciones y salir del esquema burgués que nos plantea casi la misma pelea que los burgueses en los partidos de izquierda. No, pero ahí hay un problema, güey. No se trata de que la discusión política es una discusión política burguesa. Cuando es por los cargos, sí. No, pero acá no se trata de los cargos. Por los cargos, discuten caños. No. No siempre se discute con los cargos. No siempre se discute por los cargos. En la izquierda hay discusiones que son o programáticas, en el sentido con el MST hay discusiones programáticas, o sea, ellos están a favor de que el término izquierda engloba a sectores que están a favor de una alianza de clases. Bueno, esta primero es elemental. Una revolución es alianza de clases. Bueno, o sea, eso es una discusión. El frente de izquierda, no es una discusión. No, me o sea, partido, vos sabés está que a favor de que la revolución. ¿Qué hubiera sido la Rusia sin los campesinos? ¿Qué hubiera sido de Rusia sin los campesinos? Sí, no, estamos de acuerdo. El ¿qué hubiera sido de Cuba sin los campesinos? El tema es. Son las siempre son alianzas. Bueno, pero ese es el tema. Siempre son alianzas. Eso no es el peor que está en discusión. Está bien, pero lo que quiero decir es que la discusión política no es siempre discusión política, porque es discusión política. Cuando Carrió se va al PRO, se va porque de alguna manera es coherente con su posición de haber abrazado al establishment y a la posibilidad de que la derecha en la Argentina vuelva al poder. Yo no descarto la posibilidad de los partidos de izquierda rebobinen y consigan superar estas limitaciones, porque son limitaciones concretas que tiene la izquierda a nivel mundial. No descarto esa posibilidad. Lo que digo es que hay mucha vitalidad en los movimientos no partidarios que se forman al margen de los partidos, que se forman con criterios. Por ejemplo, el 2001, el movimiento asambleario del 2001 fue mucho más rico que la integración de los partidos. Esa idea que dejó, que plantó, horizontalismo, rotación en los cargos de responsabilidad, fueron cosas que cualquier movimiento ultra que se organiza hoy en Argentina se organiza en función de eso. Se organiza horizontalmente, se organiza en función de no dejar jerarquías instituidas. Fíjense que el movimiento de masas superó a los partidos políticos. Fue más profundo que los partidos políticos. Los partidos políticos de izquierda votaron la elección del 2001. Cuando la gente dijo que no quería votar, que quería que se vayan todos. Y la izquierda votó por sus candidatos. Entonces, hay algo que arreglar acá. Hay que, para unirnos, tenemos que empezar a pensar y ver con respeto miles de movimientos juveniles, miles de movimientos que pasan en la gente, que son anticapitalistas. Que sí son anticapitalistas por el sentimiento de corazón, que les falta organización, que les falta crecer. Pero son los gérmenes más genuinos. Yo los partidos políticos no veo tan genuinos como el movimiento de masas, que es realmente impresionante en la Argentina. En todas partes, derechos humanos, pero fue antes de los partidos. O sea, las que organizaron los humanos fueron madres cuyos hijos fueron matados por la policía. Después se suman los partidos políticos. Los que organizan el tema de que no son mujeres y los gays perseguidos, que después se suman los partidos políticos. ¿Se entiende? O sea, la izquierda está yendo atrás, no adelante. Esta es la humilde opinión, con el respeto que tengo a la izquierda, vengo de la izquierda, el respeto a la tradición izquierda, de la cual aprendo y leo, porque lo que sí sé es que todas las grandes, los grandes hechos revolucionarios no fueron ortodoxos, fueron herejes. O sea, se tuvo que plantar frente a los partidos existentes. Lenin se tuvo que plantar contra la Segunda Internacional. Castro se tuvo que plantar contra la Unión Soviética. O sea, hay que plantarse contra la ortodoxia para estar revolucionario. Siempre hay una discusión política. Y siempre hay organizaciones políticas atrás de esa discusión política. Sí. No hay situaciones asamblearias horizontales en la cual todo se ilumina. ¿Pero estás de acuerdo que siempre son herejes las cosas revolucionarias? No, sí, obviamente que son herejes en el sentido de que siempre van a revolucionar el contexto en el cual se dan. Pero de alguna manera instauran una discusión política e instauran un punto de vista determinado. Y nos llegó otro mensaje, un poco largo. Dice, la izquierda reniega de los cargos. La izquierda tiene que salir de la idea de revolución. Desde una perspectiva práctica, la gente construye todos los días. Y no veo a la izquierda construyendo políticamente hace rato. La izquierda habla de la revolución, pero mira a la anarquía de costado. Reducen su discusión a la lucha de los trabajadores. La misma persona que mandó antes, que no sabemos quién. Compañero anarquista. Gracias, compañero, por la crítica. Y es una discusión que termina acá, evidentemente. Sí. Y en la grieta vamos a escuchar a Escape con el tema La Cesera Nova. Thank you. La grieta es el comienzo. La grieta perfora el suelo, se extiende como un rizoma y se hunde cada vez más profundo. La grieta nace en las paredes perfectas y se amplía con la voluntad de los constructores que la tienen abajo para hacer una nueva. Bueno, tenemos hoy aquí en la grieta a Roxana Agar, de la Mesa de Discapacidad de Córdoba, de Derechos Humanos y la Discapacidad de Córdoba, que va a tener una columna habitual en el programa, una vez cada 15 días. ¿Puede ser, Roxana? Sí, puede ser. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco la idea de presentarme con ustedes era difundir la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad, que si bien está trabajando hace 2 años, cobró más entidad este año, cuando en el Instituto Cabred hicimos una conferencia de Derechos Humanos y Discapacidad a cargo del licenciado Hugo Fiamberti. Él es licenciado en Trabajo Social, es miembro del Congreso, es asesor en la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado de la Nación. Un poco ahí es como que nos presentamos ya en forma más oficial como mesa. Bueno, estamos trabajando ya hace bastante, somos un grupo colectivo intersectorial de discusión y bueno, la idea es que tenga incidencia pública, que propone generar estrategias para promover el enfoque de derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, que obviamente es un grupo que está bastante relegado, dejado de lado. Bueno, un poquito quería contarles que como mesa el objetivo que tenemos es un espacio para la apropiación, conocimiento, promoción y difusión de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obviamente, bueno, generar estrategias también de incidencia pública en relación a los discursos y a las representaciones sociales, a las políticas públicas, a los marcos jurídicos y a las prácticas profesionales de las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, directa o indirectamente. Somos personas variadas. Hay también, o sea, yo soy docente de especial, me formé en mentales, en discapacidad auditiva, en acompañante terapéutico. Hay gente del juzgado, hay médicos, psicólogos, asistentes sociales, familia de discapacitados, que nos juntamos para trabajar en Córdoba. Bueno, hemos armado distintas comisiones, que son las siguientes. ¿Hace mucho que funciona la mesa, Roxana? Hace dos años. Las comisiones que tenemos son participación y protagonismo de las personas con discapacidad, difusión y toma de conciencia, que es en la que yo estoy inserta, por eso hoy la idea de participar con ustedes en la radio, un poco para digamos, ejercer mi rol dentro de la mesa. Difundir, claro. Claro, difundirlo. Modificación de las políticas públicas, acceso a la justicia, accesibilidad y diseño universal. Estas son un poco los ejes. Obviamente da mucho para hablar en distintos encuentros y un poco les quería contar hoy cómo surge esto de la convención, para que más o menos la gente entienda. Por supuesto puede bajarla por internet, si la buscan lo pueden bajar. ¿Cómo se quiere buscar, Rosana? Buscás Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la bajás, son 20 artículos, tiene un preámbulo. ¿Y qué valor legal tiene Argentina esta convención? ¿Está incorporada? Bueno, eso les iba a contar. La ley es la 26.378. Se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que viene anexado, que también se baja por internet. ¿Qué es eso, protocolo facultativo? Esto también tiene artículos y tiene que ver más con el marco de la justicia, específicamente en el área de la justicia. La Convención abarca más todo. discapacidad y educación y salud y la mujer y los niños, o sea, sería la convención es como más macro, el protocolo facultativo es más específico. Están aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006. Fue sancionada en mayo del 2008 y promulgada en junio del 2008. ¿En el Congreso de la Nación? El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina como sancionan con fuerza de ley. Bueno, tiene distintos artículos. ¿Y esta ley es una ley de papel o es una ley que está aplicándose con fuerza? Bueno, ese es el punto. Es una ley que debería aplicarse con fuerza. Debería. Que no se aplica. Debería. Si nosotros tomamos la ley, que es amplísima y que obviamente la idea de este espacio es difundirla y justamente conocer o por ahí debatir con ustedes también, sí, en este espacio que tienen. Con la fuerza política para hacerlo aplicar también, ¿no? Seguro. Lo que tiene de bueno la convención fue que cuando surgió también, ustedes hablaban hace un rato de las masas, de la fuerza de las masas, y que a veces por ahí generaban una fuerza mayor que un partido político. Justamente lo que tiene la convención es que surgió de discapacitados, de personas con discapacidad, mejor dicho, porque es el término correcto. El término correcto ahora es anteponerle el concepto de persona, ¿no? Y salirnos del modelo médico. Persona con alguna discapacidad, pero con fuerza el concepto de persona. Entonces, lo que tiene la convención, justamente, la importancia que tiene, fue que fue muy, muy, muy presionado el grupo de políticos por gente discapacitada que quería que esto se hiciera ley y que se cumpliera. Y que, bueno, en el ámbito en que uno pueda, en el trabajo como miembro de una comunidad, como persona con discapacidad, como familiar de una persona con discapacidad, la idea es luchar por estos espacios que están ganados. Te puedo hacer una pregunta, Rosana. Sí. ¿Cuáles son las cosas más urgentes de esta lucha por los derechos de las personas discapacitadas? Y mira, como urgente es todo. Salud. Salud. Porque yo siempre digo que la tecnología avanza y en un punto es bueno que la salud salve a tantos chicos con tantas patologías, porque hay muchísimas patologías nuevas, raras, pero después nadie garantiza los tratamientos, la medicación, tratamientos específicos que sí o sí son necesarios en estas personas, la contención psicológica que necesita la familia y el paciente. O sea, se permite la ciencia ahora la solidez, salvar la vida, pero después no le garantiza una vida digna. Lo que después sigue es totalmente azaroso, claro, aleatorio, sin responsabilidad de las autoridades. Tal cual. Bueno, sabes que acá también vemos casos de enfermos mentales, ajá, totalmente abandonados, o sea que no tienen ninguna contención en ninguna parte y terminan siendo privados para sí mismos para los demás, ¿no? Claro, porque obviamente o sea, se debe garantizar y respetar los derechos adquiridos. O sea, son sujetos de derecho, más allá de personas, sujetos de derecho. Sus derechos no son respetados, las obras sociales trabajan muy mal, el sistema educativo, yo soy docente de la escuela especial, el docente trabaja como puede, con los recursos que puede. El Estado crea escuelas, pero después no garantiza tampoco ni recursos humanos específicos, sobre todo en el interior de Córdoba, ni recursos materiales. O sea, va cambiando la letra, el papel, la terminología, el concepto. Es como una cuestión de lenguaje, nos vamos como poniendo cada vez más modernos con los conceptos, pero en realidad, en concreto, en el hecho en sí, de generar, de gestionar, de ofrecer, de dar el derecho que corresponde, de respetarlo, no se está haciendo. ¿Y cómo, aparte de esta radio, cómo se dice la historia, Rosana? ¿Qué otras cosas hay manera de acercarse a la mesa, hay manera de colaborar. Por supuesto, o sea, acercándose a la mesa es la forma más directa, porque nosotros lo que hacemos, más allá de difundir todo esto, es tratar de participar. La semana pasada nos reunimos con toda la gente de salud, sobre todo psicólogos de Córdoba, y la idea es trabajar y presionar para que se cumpla. O sea, más allá de difundirlo desde lo teórico, hacer algo en acciones, generar charlas en distintos ámbitos, dar una mano a las familias con el tema de los trámites, porque se pierden con todas estas ¿Cómo cosas. ¿Cómo se conecta uno con la mesa, Rosana? Bueno, yo hoy justamente, entre tantas cosas, porque vengo de la escuela de trabajar, se puede buscar Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad. Yo no traje ahora el mail. Puedo dar el mío. Dale. Y que la gente me escriba, si a alguno le interesa participar, y yo se lo paso. Sí, te aconsejo que todos los programas lo repitamos esto. Sí. Como para ir sumando gente. Sí, sí, sí. Sobre todo estos momentos necesitan gente que apoye y que tenga una militancia para poder... Desde ya. Aparte, obviamente, hacemos un ida y vuelta virtual, o sea, porque como está centralizada la reunión en Córdoba, que generalmente es una vez cada 20 días, cada 15 días, y aparte, bueno, hay eventos, situaciones en las que la mesa está presente, para que no se pierda, digamos, ¿no?, la figura, el imaginario. Pásanos todos los datos para poder subirlos a la página de la Grieta. Bueno. Así los que entran al programa saben que hay esta mesa y saben que si tienen ganas de trabajar por este tema... para trabajar hay un montón en todos los ámbitos, y aparte lo que tiene de rico es que uno, para poder reclamar, también debe conocer sus derechos. Y justamente muchas familias desconocen. No es casual, es causal que desconozcan, para mí. Entonces, el conocer implica también ir por tus derechos y pelear y decir, mire, acá tal cosa, tal otra. Entonces, un poco era difundir, respetando a esta minoría que desconoce, y no es culpa de ellos que desconozcan, y hay responsabilidades de nosotros, porque esa gente desconoce, ese grupo minoritario desconoce. Y bueno, y por supuesto, trabajar juntos para que se logren un montón de cosas. Por ejemplo, el observatorio en Córdoba. El observatorio está funcionando, es una entidad que debería funcionar como un ente regulador de estas cosas que yo te estoy contando. El observatorio en Córdoba está en trámites, todavía no se ha terminado de aprobar. Es importante que se apruebe, como está funcionando en Buenos Aires con el CONADIS, porque también es un ente que permite regular y que esto se maneje correctamente, sobre todo los fondos. Porque discapacidad, vos sabés que es un área que a nivel político recibe muchos fondos que después no sabemos a dónde van. Se cuestiona a veces qué pasa con esos fondos. ¿Y este observatorio cómo puede controlar esos fondos, este ente? ¿De qué manera los controla? Bueno, hay personas y hay todo un sistema que hay que respetar. Lo que pasa es que todavía en Córdoba no está funcionando. Entonces, uno de los trabajos de la mesa es presionar junto con la gente, pero acá, obviamente, la idea es que la gente más interesada pueda moverse con ayuda de todos. Y por eso la invitación a la mesa, porque a cualquier nivel, a cualquier edad, es importante, digamos, que participen, ¿no? ¿Me voy con una frase? Dale. ¿Ya terminamos? Dale. Que haya conciencia de los derechos en todo ámbito, porque nos dignifica y nos ubica en un lugar donde se impiden los abusos y los excesos de poder. Gracias por el espacio. Gracias a vos, Rosana. Gracias. Y ahora en la grieta vamos a escuchar a The Grapher Sick con el tema Discapacidad en Lucha. The Grapher Sick. Discapacidad en lucha. Yeah. Luchemos todos juntos por los discapacitados. Son personas con derecho a vivir en este estado. Apoyo a las familias que viven desunado. Gritemos en frente de ayuntamientos y con la palabra como aliado. Ya tiene armas sin capital, no podremos ganar. El arma de la palabra con fascistas peperos para acabar. Demostrando que los minusválidos no nos harán olvidar. Y que los recortes y tierras de centros tienen que acabar. Porque son personas que necesitan ayuda especial. Ellos también saldrán a las calles de forma funcional. Para luchar contra las injusticias de este supuesto estado forman y hacer que nuestra causa sea internacional. Ni les pagáis ayudas, ni les dais casa. Los recortes del 12% ya se pasan. Con razón los padres de esos niños salen a la calle y arrasan la lucha al ritmo de cada carcasa. Junto a todos los defensores tiran la marcheta. La consellería se aferra al tiro y de vencerás. Mientras que en nuestros centros las fachadas se agrietan. Ahora elige de qué lado estás. Tenemos que unirnos, discapacidad de lucha. Como quitáis ayudas a gente que ni sola se lucha. Me gustaría ver a Rita medio muerte y paliducha. Lucho por los discapacitados con mi roja capucha. Asunción Sánchez Aplana. Te considero una puta cleptómana. Por quitarnos el capital y dárselos a los que el sistema amparan. Nuestras quejas tienen por seguro que aquí no acaban. La administración arrastra una deuda desde 2011. Aguantando recortes de políticos y que ni se avergüencen. Nuestra lucha contra ellos seremos que avance. Pedimos que el fin de la discapacidad de lucha financie. Exigimos dignidad, respeto y justicia nada más. Que Rita borracha quites las reformas. Que tu puta carta de dimisión imprimas. Somos luchadores y tenemos síntomas. Tenemos suerte en esto, estar todos unidos. Les asustaremos con nuestros gritos como lobos todos lóbulos. Somos miles de conciencias y un mismo finidos. Y la demanda es que eviten los putos recortes sin sentido. Mentes activas, unidos a nuestra gesta. Hagamos ver que Asunción Sánchez a los discapacitados detesta. Esto tiene un fin, no es fiesta por fiesta. Invierta más en fútbol que en vidas, apesta. Gota a gota el vaso colmaron. Y sus mentiras lejos de aquí llegaron. Defendamos aquello por los que nuestros abuelos lucharon. Y protestemos como de anteriores manifas hicieron. Tomemos las calles para hacerlos escuchar. Que vean los de arriba que hay gente que no va a callar. Que los afectados y enfadados juntos vamos a estar. Discapacidad en lucha, nos toca actuar. Vamos a brillar porque no nos agobiamos frente a los hechos. Vamos a brillar porque la realidad es el material con que construimos y no nuestra cárcel. Vamos a brillar. Vamos a brillar, mi amor. Bestia Pop, revista político-cultural. Bueno, hace tres días finalmente se dio la primera emisión del documental 40 balas. Es el documental, para que recuerden los oyentes, que aborda el caso de los militantes obreros Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, secuestrados y asesinados por la AAA en 1974, que pertenecían a la organización política obrera. Uno de ellos era el esposo, el compañero de nuestra compañera Vivian Rilán, y el documental fue finalizado y se publicó por primera vez en público, se dio en público en Capital Federal. Y Vivi nos prometió que lo iba a traer acá a San Marcos Sierra para su emisión. Así que bueno, queremos estar todos ahí, tenemos que hacer un acto político de eso. Sí. Bueno, el mail de la compañía Roxana va a estar en la grieta, o sea, esta mesa de derechos humanos de discapacidad. Se nos va el programa, quedan cosas en el interior, ¿no, Gato? Queda más. Sí, buenas. El mail, igual, si alguien lo quiere anotar, es roxanaada@hotmail.com. Y acá no tenemos una pequeña gacetilla que nos dejaron, que el día miércoles 10 de diciembre se va a hacer un taller de avistaje de aves de monte nativo dictado por el biólogo Walter Cejas, y se va a una charla y una salida de avistaje por la quebrada del río. Esto es de 5 de la tarde a 8 de la noche en el camping municipal. Por otro lado, recuerden que el pasado mañana se va a hacer una reunión para resolver el tema de la temporada 2014, el tema de 2015, perdón, el tema del camión que trajo tantas controversias y que trajo verano emocionante, así se llama el plan que trajo el gobierno nacional. Y bueno, y tenemos que estar muy atentos a esa discusión porque de alguna manera hay muchos actores de nuestra comunidad que ven su futuro comprometido por la presencia de este camión que bueno, que para algunos puede llegar a ser muy interesante, pero para otros puede ser un problema. Somos frágiles, ¿no es cierto, Andrés? Nuestra economía es frágil, nuestra vida es frágil, entonces cualquier cosa nos desequilibra. Sí, a veces hay que aprender a ver de las dificultades o de las crisis oportunidades. Yo creo que este es un momento. Con esta frase célebre damos por terminado el programa de hoy de La Grieta y los esperamos el viernes próximo a las 18 en Radio Garabato. Chau, chau, chau. Chau, gracias. Y nos vamos con Nahual Rock con su tema Muy Pala. Vamos a despertar el carnavalito, es el día feliz, vamos todo con la gente linda de la tierra. Vamos a hablar de cosas que piensan, esperando el sol de la noche, cerros de colores, el carnaval lo hizo así, peladito con la sangre y el color. La vida es muy feliz, meta vino y meta chalque y esta noche con los días que vendrán y a pegarnos una gira cerca de las nubes. Linda paisanita, vos llévame ahí a donde trabajar, suelta donde están los socavones, el carnaval me puso así, pegadito con la sangre y el color. Vida es tan feliz, meta vino y meta charque y el dolor, yo sé que a veces viene siempre.